cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar al saber que te ha sido. Es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Es en vano que quiero llorar, más que lo insisto. Si de nuevo te vengo a llorar, regreses conmigo. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber. Mi mano es tu mirada y tu amor mi corazón. Soy yo,

casa no sé yo, ¿dónde se iría? Se llamaba, no sé. Y sonreía y era un pajarito, de blancas alas, de balcón un balcón, de plata en plata, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor mundo. No supo nada y era un pajarito, de blancas alas, de balcón un balcón, de plata en plata, vendedora de amor, ofrecedora. No supo nada y era un pajarito, de blancas alas, de balcón en balcón, de plata en plata. Thank you. precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor. Es demasiado, ya no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo, te estoy haciendo herida, herida de verdad. Cada vez que me miras y lo quiero mirar. La mujer que a mí me quiera. Soy yo. frente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos tiene a los dos, pero a mí no me falta valor. Y jamás he callado ante nadie, por favor no te sientas culpable. Soledad, una igual a un hombre en su vida,

Se acercó, se levantó, en forma de abrazo. Comprendí que ya tu amor había perdido. Yo no pude evitar las lágrimas y lloré. Siluetas aquí, siluetas aquí, y que te abrazó. Enojado, yo toqué con la puerta, tiraré la pareja. Se apartó y vi que no era tú. El tipo gritó: ¡Que viene a molestar! Salí corriendo de ahí sin parar. A tu casa al fin llegué. Te llamé, comprendí al fin mi error. Contento te abracé, qué confusión, el número equivoqué. ¡Qué confusión! Seremos tú y yo. Thank you.

supiera reír. Llora, Chabela. Thank you.

tiempo correrá, tal vez nunca será. Si yo te conquisté, fue nada más con rosa rotación. Demostraré mi amor, el dulce amor de ti nació. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti. amiga, tengo el corazón pedido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo. Pero hay escuelas de perros que les dan educación. Thank you. Thank you. Pasar el tiempo y no pueda sentir. ya no quiero noche, es un nuevo día, solo tengo nada, nadie todavía, y yo necesito que alguien me bendiga, escuche. Thank you. la fuerza de voluntad para ser corazón. Ahí debo hacerlo, es que debo hacerlo todo. Con amor, aquí es esta noche, aquí a mi noche el girar. Quiero sentirme vivo una vez más. Este canto me libre de vida muerte. Necesito un buen amor justamente. Hay que tomar estas novedades. Thank you.